seguim amb el mapa feminista a Londres. Vam anar l'altre dia a una exposició a l'Institut Contemporani d'Art i vam poder veure una exhibició que es diu Sea Red Women's Workshop. Aquesta exhibició estudia el treball del taller de les dones vermelles, que es deia Taller de Dones Vermelles, que era un col·lectiu associat a la lluita i a la liberació de les dones. Es varen dedicar bàsicament, bueno, varen dedicar la seva creativitat als ideals de la segona ola del moviment feminista a Londres, i el seu treball consistia en dissenyar imatges i litografies de dibuixos que exploraven i qüestionaven el rol de la dona en la societat moderna. Lo personal és polític, deien. Elles feien art alternativa que col·lectivament, amb les seves impressions de dibuixos, enfocaven en la solidaritat i la revolta. El col·lectiu de les dones vermelles va existir des de 1974 fins al 1990. Aquest col·lectiu es va crear en un temps en què no només varen veure com creixia la consciència cultural i política en la ciutadania, però també amb el creixement de l'activisme local i comunitari a Londres. Varen poder produir dissenys molt radicals, però campanyes feministes, publicaren el seu material en forma de pòsters, calendaris i targetes, i també varen fer dissenys per a altres organitzacions. Amb eslògans com "Si les dones no són lliures, la societat tampoc ho és", el col·lectiu va fer campanyes i va fer créixer la consciència en temes que estaven al dia a dia de l'aïllament de les mares o les víctimes de violència de gènere, fins a la desigualtat de temes de com se tractaven les dones en els mitjans massius. Aquesta exhibició, com hem dit abans, es diu Red Women Workshop i està a l'Institut Contemporani de Londres. Estoy muerta tanto, mi baita, li, li, li, li, li, li. las mujeres se organizan colectivamente para atacar enérgicamente y oponerse a los violadores, violaciones concretas serán impedidas. El trauma de violaciones pasadas será exorcitado de una forma constructiva y empoderadora. Los hombres descartarán la opción de violar con impunidad y futuras violaciones serán desmotivadas. Negros y latinos de las ciudades que llevan a cabo ataques de guerrilla contra la policía no motivan un ciclo de violencia. La policía no mata a gente de color porque estén traumatizados por pasadas situaciones de violencia. Lo hacen porque el sistema de supremacía blanco lo requiere y porque les pagan por ello. La actividad revolucionaria, por supuesto, tendrá como resultado un incremento del estado de represión, pero este es un obstáculo para la destrucción del Estado, que es el mayor agente proveedor de violencia. Después de la destrucción del Estado, del capitalismo y de las estructuras, la gente aún estará traumatizada, aún tendrá puntos de vista autoritarios y patriarcales, pero los problemas individuales que no son reforzados estructuralmente podrán ser abordados de formas cooperativas no violentas. Peter Gilderlos. Reflexión sobre la lluita. De vegades mos demanam per què estem a la lluita. Hem escollit estar a la lluita perquè és una obligació moral. Hem escollit estar a la lluita perquè des del sofà les guerres en altres països mos fan sentir culpables. hem escollit estar a la lluita perquè les injustícies que ens han passat a nosaltres mateixos o, o al nostre poble passen davant dels nostres ulls i no sabem què fem. Estem a la lluita perquè ara està de moda ser activista, lluitant perquè ho sentim a dins o perquè no està bé ser racista o xenòfob, lluitant perquè ens han ensenyat que hem de lluitar a la nostra família o al contrari, hem trobat a la nostra família que tenim un clima de passivitat total i volem ser rebels amb lo que hem viscut. Estem a la lluita perquè volem conèixer gent i mos interessen coses que al nostre cercle més proper no els interessa. Estem a la lluita perquè els nostres pares mos paguen el pis i el cotxe i no tenim res més millor que fer. O perquè mos sentim culpables perquè no estem fent res per canviar el nostre món, el nostre dia a dia. Per què lluitam ara i no ho hem fet abans? I si ho hem fet abans, per què aquest és un moment especial per lluitar? Per què mos trobam més desperts que abans? I de què serveix lluitar si no sentim que estem fent canvis estructurals? Estem a la lluita perquè mos han dit a casa nostra què és el que hem de fer, però en veritat no hem cercat les nostres pròpies raons de per què hem de lluitar. Lluitem perquè els nostres amics lluiten, els nostres companys lluiten, perquè volem ésser reconeguts, o lluitem perquè verdaderament creiem en la justícia social i verdaderament creiem en el nostre argument, en les nostres raons i en que la història també es pot escriure d'una altra manera. Per què sempre deim que la història l'escriuen els guanyadors? Passarem a llegir un par de textos que corroboren que el masclisme és institucional de la Iglesia y de los poderosos. La mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana debe arrodillarse 9 veces consecutivas a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué deseáis que haga? Zaratustra, filósofo persa, siglo 8 a.C. Todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y relleno en caderas y pechos, incurrirían en delito de brujería y el casamiento quedaría automáticamente anulado. Constitución Nacional Inglesa. Ley del siglo XVIII. Aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia, una mujer debe depender de su padre, al casarse de su marido, si éste muere, de sus hijos, y si no los tuviera, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. Leyes de Manu, libro sagrado de la India. Cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tiene derecho a golpearla con el puño, el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver, avergonzada de su faz. Y le está bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Les Mergières de Paris, Tratado de Conducta, Moral y Costumbres de Francia, siglo XIV. Los niños, los idiotas, los lunáticos y las mujeres no pueden y no tienen capacidad para efectuar negocios. Enrique VII, rey de Inglaterra, jefe de la Iglesia Anglicana, siglo XVI. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido y durante el periodo que durase. Le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. Código de Hammurabi, Constitución Nacional de Babilonia, otorgada por el rey Hammurabi, que la concibió bajo la inspiración divina, siglo XVII a.C. Que las mujeres estén calladas en las iglesias, porque no se les es permitido hablar. Si quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. San Pablo, apóstol cristiano, año 67 d.C. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Aristóteles, filósofo, guía intelectual y preceptor griego de Alejandro el Grande, siglo VI a.C. El peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Lutero, teólogo alemán, reformador protestante, siglo XVI. Thank you. Shawili. Shawili. Molt bona tarda. Estem aquí amb el company Nico, que ha vingut d'un viatge que mos contarà ara. I bueno, estem compartint pues, un te al barri de Kentish Town i mos ho està contant un poc lo que ha viscut a França aquest cap de setmana, el passat cap de setmana, i bé, és millor que mos conti ell. Hola, molt bona nit, Nico, què tal? Hola, què tal? Así contesto yo a esa pregunta. Bueno, te cuento. Bueno, cuéntanos algo. Un poquito qué hiciste ese fin de semana. No fue un fin de semana, fueron 3 días en París. Bueno, fue un día. De hecho, la cuestión es un encuentro de agrupaciones que luchan para proteger, defender la salud pública en varios países de Europa. Había una presencia catalana, una de Madrid. En este momento no tengo ni notas, no me acuerdo cómo se llaman las agrupaciones, pero había gente de varios países de Europa y fue una reunión de trabajo para buscar organizarse juntos, formar un secretariado, porque el desmantelamiento de la salud pública pasa en, creo que todos los países de Europa, de forma general en esos países. Y yo fui en representación de una organización inglesa. Y nada, en marzo del 11 al 17 se estaba hablando de una acción conjunta en varios países, de una protesta frente a la presencia de los líderes de los países de la Unión Europea en Bruselas por una cumbre, y de formar un secretariado, de organizarlo mejor, porque hace poco que está en pie esa red de organizaciones de defensa de la salud. Ahí te paso. Muy bien. Y un poco, ¿cuál es el programa conjunto que se ha decidido? Por ahora se está hablando de dos cosas, de protestas en los países individuales durante la semana del 11 al 17 de marzo y de una protesta específica en Bruselas en la presencia de todos los líderes de los países europeos. Hay que decidir más todavía por mail y por a la distancia, y hasta ahí llegamos. Bueno, entonces como cuando decimos que la lucha es común, ¿no? O sea, el proyecto, lo que hemos repetido un par de veces, que el proyecto neoliberal es único, ¿no? Único en un conjunto, pues el mismo para toda Europa, ¿no? Y más países, ¿no? Entonces, con esto estamos un poco pues caracterizando el sobre todo el boicot que se está haciendo desde dentro, ¿no? Una de las cosas interesantes es que desde dentro de las, o por lo menos pasa en España, y tú lo has nombrado antes, en España hay un boicot desde las el sistema de nacional de salud contra la misma sanidad, para que la gente se queje y se vaya a los privados. Sí, es clásico. Acá ha habido, en Inglaterra, ha habido varias campañas de prensa para pintar mal todo lo que es salud pública, cuidadosamente evitando de criticar a lo que puede pasar mal en el sistema privado, o sea, una selección cuyo objetivo es justamente desprestigiar el sistema de salud. Y lo que se está haciendo también es, bueno, se están haciendo muchas cosas muy parecidas de un país para otro. Entonces, uno de los proyectos que tiene la red es de sistematizar la colección de datos de lo que está pasando en términos de privatizaciones y de ataques al sistema de salud en los diferentes países, para poder comparar y aprender los unos de los otros. Por ejemplo, sé que es útil saber lo que pasa de un país para otro, por ejemplo, cuando en Inglaterra hay el director de un hospital que fuera público, que privatizaron, que dice que el sistema no es como el estadounidense, de hecho es más como el estadounidense, pero él dice que no, es como el alemán, que tiene una mezcla de privado y público y que funciona todo muy bien. Bueno, hablando con activistas alemanes, un doctor me contó de los horrores que pasan en Alemania por justamente la la mercantilización de eso, de donde tienen un cierto número de corazones y tienen que hacer tal número de operaciones al corazón. Entonces cambian los datos de los pacientes, gente a que no le darían un corazón nuevo por razones clínicas, sí se lo dan para poder cumplir con el, ¿cómo se llama? El target, El objetivo no. sí, digamos, la cifra, la Ah. cantidad de corazones a Ah. trasplantar, que es, o sea, que están entrando temas que son ajenos al principio de cuidar la salud. O sea, son otros temas, son temas de una perversión, no sé, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con la salud. Y en Alemania mucha gente se queja de el desmantelamiento de lo que hay, y al mismo tiempo, bueno, en Inglaterra presentan eso como modelo exitoso de privado y público. Y tiene cosas buenas, pero las cosas buenas quedan de la época en que no habían empezado a privatizar, y usan esa cosa buena para introducir privatizaciones en otro lado. En Polonia también me contó alguien que dicen que el sistema que tienen ahí está basado en el sistema británico. Sin embargo, parecería que es el sistema británico de los últimos 10 años, o sea, la versión desmantelándose, la versión privatizada, bueno, en vía de ser privatizada, que les venden usando el prestigio, digamos, del sistema de salud público. En Francia tienen lo mismo que en Inglaterra, no sé bien en otras partes, pero hay hospitales que son considerados como las, ¿cómo se llaman? Es un modelo español, de hecho, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, Fundaciones. fundaciones sanitarias, ¿no? O sea, eso de que el Estado se lave las manos de la responsabilidad de financiar un hospital o una serie de hospitales, que los considere como entidades independientes, que tengan un toque de comercial, que tengan que producir un superávit si no son ganancias, y si sucede que no ganan más dinero de lo que pierden, bueno, habrá que venderlas o cerrarlas. O sea, el Estado se lava las manos mediante un mecanismo así de simbólico, de decir eso no es parte del Estado, es otra cosa, y entonces lo podemos cerrar, lo podemos vender. Está pasando mucho eso ahora en Inglaterra, en Francia es lo mismo, y tienen esa cosa del financiamiento privado de hospitales públicos que implican deudas atroces, monstruosas, 7 veces más del costo original, que el hospital tiene que pagar utilizando el presupuesto, que sería el mismo presupuesto para operaciones, para sanidad. Entonces, y después con el hecho que se están gastando todo ese dinero en pagarle a los privados, dicen, uy, están perdiendo dinero, bueno, habrá que venderlos. Bueno, estas cosas de un país para otro pasan, son las mismas, a veces idénticas, a veces muy parecidas. Y son las mismas mentiras principalmente. Creo que es una ventaja que tenemos en Europa también, que me parece, a lo que he escuchado, que muchas de las mentiras que se usan de la eficiencia y no sé qué, son las mismas que se usan hace 40 años. O sea, hay una larga trayectoria de lo que ha sucedido cuando se ha dicho esa cosa, se han implementado las privatizaciones y los resultados se conocen. Hay que irlo a mirar, hay que ver lo que pasó en el tercer mundo y todo eso, pero tenemos esa ventaja de que no es muy nuevo lo que están diciendo. Bueno, volviendo a esta, digamos, encuentro de estos 3 días, un poco, Era un bueno, día, de hecho, del encuentro. perdón, pero bueno, el encuentro este pero has dicho que eran 3 días. No, yo me fui 3 días a París, Ah, pero fue perdón. un día de laburo y trabajo y 2 días de otra cosa. Vale, 2 días de placer. No, no, No, pero otra bueno, otra cosa que no era cosa. placer, lo que sea. Entonces, bueno, este día de trabajo conjunto para programar las marchas o programar semanas La de... coordinación en general, entre otros, estaba el tema de la semana, pero también estaba cómo organizarnos como entidad de manera más ¿Pero cómo permanente. se llama esa entidad? En este momento en castellano no sé cuál será la versión oficial, pero se traduce que algo como Red Europea de Defensa de la Salud Pública, algo así. ¿Y cómo lo podemos encontrar eso? Muy buena pregunta. Les tendría que buscar el link en internet, que estaban justamente formando una nueva página de internet y buscando la forma de que se pueda encontrar desde los varios idiomas, buscando en Google. Sí, y haciendo una búsqueda con esos términos que yo dije y poniendo Nanterre, una ciudad en Francia donde se hizo el primer encuentro, Nanterre, uno debería poder encontrar algo. Bueno, el tema es que esta red europea va teniendo estos meetings para tener un impacto, para que las cosas que están ocurriendo en tema de la salud tengan un impacto, digamos, en los países donde se van a producir. Entonces, si ponemos el caso en España, en estos momentos la sanidad pública, los trabajadores de la sanidad pública están teniendo una lucha que no se ha visto nunca en España. Se están encerrando en hospitales, se están haciendo huelgas masivas, hay dimisiones masivas, y no dimisiones de médicos, sino que son los médicos, de los doctores, lo que hacen es dimitir de sus cargos como coordinadores, como programadores, digamos, del buen funcionamiento del hospital. O sea, no si es un médico que es, yo qué sé, no sé, ginecólogo, no deja de ser ginecólogo, pero si deja de colaborar en planificar cómo se mejora el hospital, porque claro, lo dicen, bueno, para atender a los pacientes y hacer huelga al mismo tiempo, ¿no? No, sí, como una forma realmente de, es que no, ellos no quieren joder a nadie, claro, ni joder el funcionamiento, pero una forma de protesta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el caso específico es el caso de Madrid, uh-huh, en el que el consejero de salud está en batalla como si estuviese en una guerra. No se junta con nadie, dice que son todos gente loca, que no entienden nada. O sea, una cosa que dices, pero es que estáis totalmente fuera de la realidad, de lo que está pasando en la calle, que la gente se esté quejando con vuestras medidas a lo que está pasando en las oficinas donde decidís qué va a pasar con el mundo. Con el mundo no, con el sector de la salud, por ejemplo, en España. Bueno, eso. Un poco, pues no sé cómo está siendo en otros lugares, pero en España es una batalla bastante importante. ¿Había algún representante de España en esto? Sí, decía, una señora de Madrid. Sí. Y bueno, ¿y de qué en Madrid? ¿De dónde? De dos de Cataluña. Y es que no me acuerdo el nombre de la asociación ahora, pero era esa que estaba, sí, ahí en lucha, de Madrid, sí. ¿Y dos de Barcelona? Creo que son de Barcelona, las catalanas. Uh-huh. Y sí, en Madrid están dando un buen ejemplo. Acá en Inglaterra hace falta mucho más. También es cierto que en España la cosa está, yo creo, peor que en Inglaterra, por ejemplo. Pero hoy en el diario local del barrio donde vivo leo que están vendiendo porciones de un hospital local. Están limitando los nacimientos al año a 4.000, cosa que no pueden nacer más de 4.000 personas. ¿Nacimientos de los bebés? Sí. No pueden hacer más de 4.000 personas en ese hospital porque cuesta demasiado caro. No. O sea, esa es una lógica totalmente perversa. Metieron una parte que tiene que ver con formación técnica de doctores o algunos profesionales de la salud en lo que es un boiler room, o sea, un cuarto que sirve para la calefacción del edificio. Están vendiendo cosas, tienen el discurso que tienen. La forma de hablar es, eso es absolutamente necesario, que si no lo hiciéramos estaríamos siendo para atrás. Estos son los discursos de unos ideólogos pervertidos, así lanzados, que todo el sistema de salud en Inglaterra ha sido infiltrado intencionalmente desde los gobiernos de Tony Blair en adelante, por gente que viene de la salud privada, que viene desde esa mentalidad y que lo quiere introducir adentro del mismo sistema. Entonces ese es también un problema grave. Parece que las luchas a nivel local aquí en Inglaterra pueden suscitar más actividad, más interés, más conciencia entre la población local. Este año las asociaciones que conozco en Inglaterra van a intentar buscar otra vez más lo que fue una búsqueda infructuosa desde el último año y medio, de tener una manifestación nacional para defender el sistema de salud, que hubiera sido obvio que tendría que haber sucedido, pero ningún sindicato lo apoyó. No hubo era un grupito de personas que buscamos a ver cómo lo podíamos hacer. Al final hubo una manifestación genérica contra la austeridad en Inglaterra, que fue la segunda gran manifestación, entre comillas, en Inglaterra, que resultó ser como la mitad de la participación que hubo el año anterior. Bueno, en este año, como están siendo más visibles las medidas contra los hospitales, la gente lo notará porque están cerrando maternidades, están cerrando servicios de emergencia y todo eso. Uno puede esperar que haya más reacción, algo como en Madrid, o mejor, o no sé, o peor, pero algo. Sí, viste. Bueno, entonces, ¿cuál es vuestro? ¿Qué vais a hacer? Sé, hay una reunión ahora el 4 de febrero para hablar de esos temas, varios. ¿En dónde? Bueno, aquí en el barrio de Camden hay una, no sé, una reunión que implica asociaciones que luchan para la salud. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Madre misericordiosa, ruega por ella.